Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos llegando al final de esta jornada, de este estudio fascinante sobre creacionismo. Entonces, estamos ya en la lección número 12 y el título de la lección es Creación y el Evangelio. Vamos a agradecer una vez más la presencia de nuestros queridos amigos, los pastores David Asmat, quien es pastor de la Iglesia Adventista, también es teólogo, es profesor de teología, tiene una maestría en teología del Antiguo Testamento, es un gran estudioso de los temas de creacionismo, es más, él es profesor de esta área en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, él es también formado en teología, actualmente es el decano de la Facultad de Teología, tiene una maestría en teología en Antiguo Testamento, tiene una mención en paleontología y también ha terminado sus estudios doctorales en esta misma área. Estamos muy felices de contar contigo. Vamos a hacer una oración, Pastor David, y luego continuaremos con nuestro bosquejo. Oremos. Buen Dios y amante Padre, estamos agradecidos una vez más por la oportunidad que nos das de poder apreciar a través de tu palabra tu amor inconmensurable para con cada uno de nosotros. Danos sabiduría, entendimiento en este instante en el cual, querido Dios, vamos a abrirle. En nombre de Jesús. Amén. Yo tengo aquí en mis manos un aparato bien conocido de ustedes, el control remoto. Algunas personas son dominadas por este aparatito, ¿no? Antiguamente nos teníamos que levantar, encender la televisión o colgar el dedo ahí en el lugar donde se encendían los aparatos de radio y también de grabadoras. Hoy, con un control remoto, está todo solucionado. Cambiamos los canales, colocamos los canales. Tiene muchas funciones, pero tiene funciones limitadas. Fue hecho solo para exactamente hacer algunas cosas específicas. Prender, apagar, cambiar de canales, subir de volumen, bajar de volumen y algunas otras funciones más. Después de esto, no hace nada más. Si le decimos que llore, no va a llorar. Si le decimos que haga que el televisor se mueva para un lugar, tampoco lo va a hacer. Puede ser que en algunos otros casos el control remoto funcione para eso, pero tiene una limitación. ¿Será que los seres humanos fuimos creados así, con un control remoto, que Dios está desde arriba controlando el ser humano con un control remoto? ¿O será que el ser humano no es un robot? Es una criatura creada con carne y huesos, corazón, con un cerebro que Dios creó en forma diferenciada. El tema de la lección de esta semana es exactamente eso. Y la creación es muy importante para el plan de salvación. La evolución mina los fundamentos del plan de salvación en varias maneras. Vamos a pasar entonces a la parte de la exploración del texto. Vamos a tener ahora entonces tres partes en esta lección. Y ustedes pueden anotar allí y también va a aparecer en el site donde usted encuentra este bosquejo. Creación y redención, creación y gracia y finalmente creación y nueva creación. Otra vez, creación y redención, creación y gracia y creación y recreación. Vamos a estudiar estas tres partes en esta semana. La primera de ellas es el relato de la creación tiene relación con la doctrina de la redención. ¿Hay una relación entre creación y redención? Pues sí, ya habíamos en algunas lecciones anteriores, en semanas pasadas, visto parcialmente esta relación que surge dentro del contexto de Génesis. Hay varios pasajes bíblicos que nos pueden ayudar, no podemos ver todos, pero creo que hay algunos que pueden aclarar algunos detalles. Por ejemplo, empecemos por atrás. Pablo, cuando escribió a los Hebreos, en el capítulo 4, que es un texto que ya hemos leído, introduce a través del versículo 3, diciendo, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El tema del descanso, no solo físico, sino espiritual, es un tema que se introduce a través del sábado, pero es un tema que se introduce desde la creación. Cuando nosotros retrocedemos, por ejemplo, hacia el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, nosotros encontramos en que aquí se describe los 10 mandamientos. Pero en la sección donde se habla acerca del cuarto mandamiento, en el versículo 15, capítulo 5 de Deuteronomio, verso 15, dice lo siguiente, hay una frase que quiero resaltar. El texto dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Qué era Egipto? Para ellos era sinónimo de esclavitud, ¿okay? De no descanso. Y luego continúa diciendo Moisés, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Interesante, aquí hay una descripción que no se encuentra en Éxodo 20, que la introduce Moisés aquí, y que tiene que ver básicamente con la redención, con la restitución, la liberación básicamente. Entonces, aquí comenzamos a hacer una conexión, o existe una conexión entre el tema de la creación y el tema de la redención, que se ilustra de una manera que creo que es mucho más precisa en la vida de Jesús. ¿Ya? Nuestro Creador, tal como lo describe el Evangelio de Juan, lo presenta a Él como el Eterno, capítulo 1 de Juan, y versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero más abajo, en el mismo capítulo, versículo 14, dice, pero aquel Verbo, ¿no?, aquel que es nuestro Creador, aquel Eterno, se hizo carne, habitó entre nosotros, y Juan testifica, aquí dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero, ¿para qué vino Jesús acá? Entonces, no tendremos tiempo para ver todos los detalles, pero nosotros reconocemos a través de la historia de los evangelios, como cumplimiento de las profecías isaiánicas, por ejemplo, que Jesús vino con el propósito de restaurar la raza humana. Así que, Génesis no solamente nos presenta el contexto creativo del hombre y la mujer, sino también la caída. Pero inmediatamente en la caída, ¿no?, y podríamos ahí citar Génesis 3:15, Dios dio una provisión y una solución a este problema grave que trajo el pecado, que era la muerte. Jesús es nuestro Redentor. Así que cada vez que nosotros reposamos en sábado, no solamente debemos reconocer que Jesús es nuestro Creador, sino al mismo tiempo nuestro Redentor, nuestro gran Libertador. Qué maravilla, ¿no? Y entonces ahora, la relación de la creación y la gracia. ¿Cuál es el significado de la ropa de piel provista para Adán en Génesis y también para Eva, ¿no? Bueno, nosotros vemos aquí una consecuencia a la decisión que toman Adán y Eva. En este caso, tanto Adán como Eva tuvieron que verse sometidos al juicio que Dios estaba en ese momento dictaminando para ellos. No solamente en este instante tendrían que ser expulsados, no iban a ser expulsados así por así. Dios había provisto para ellos una solución al problema. Y esa solución al problema era un sustituto. La primera oportunidad que ellos ven de pronto, el impacto de su decisión o el ingreso del pecado al mundo en el que ellos están viviendo, es justamente a través del sacrificio de este cordero. Al contemplar justamente el vertirse la sangre de este cordero y al vestir las vestiduras de ellos llevarían sobre sí básicamente la evidencia de su mala decisión. Esa vestimenta ahora reemplazaría el halo de luz que ellos perdieron cuando desobedecieron y fueron creados. Pero ahora esta vestimenta estaría funcionando para ellos no solamente como una especie de recubrimiento, sino estaría funcionando para ellos como una protección, un elemento que estaría siendo colocado encima de ellos, diciendo, esta es la esperanza que poseemos, esta es de pronto la promesa que se nos ha hecho, un Redentor, un sustituto, aún a pesar de nuestra decisión. Bueno, entonces cualquier hoja de higuera no solucionaría el problema, ¿no? Sería apenas una excusa. Entonces la gracia se manifestó en la muerte de un cordero que cubrió su cuerpo para intermediar con Dios, y eso se relaciona porque Dios lo creó puro, y al pecar, Dios recreó en él, por su gracia, una oportunidad de todavía vivir. Y entonces proveyó aquel vestido de pieles. La tercera pregunta de nuestro bosquejo, entonces, ahora está relacionada con la creación y la nueva creación. Según la Biblia, el ser humano es mortal. Entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Cómo la destrucción de la muerte por parte de Jesús es contraria a la evolución? Interesante, es una muy buena pregunta porque el texto bíblico no finaliza simplemente describiendo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino que ella es la primera etapa del cierre de este proyecto divino, de este plan divino, de terminar con el mal definitivamente. Entonces, dentro de ese contexto, la creación es un tema muy importante porque siendo que nosotros hemos perdido, ¿no?, ese primer hogar que fue el Edén, Dios ha prometido en su palabra, ¿no?, y Apocalipsis es bastante explícito en esto, en darnos un nuevo lugar. Ahora, en ese lugar, indudablemente la muerte no tendrá lugar, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 15, una promesa que a todos nos gusta, ¿no? Dice el capítulo 15, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, ¿no? Dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y él lanza una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? ¿Dónde está tu poder? Interesante porque me hace recordar las palabras de Jesús a Marta, ¿no? Cuando llegó 4 días después para ver ya prácticamente el cuerpo de Lázaro tapado, guardado ahí en el sepulcro. Y Jesús le dice a ella, ¿no? Ten fe, él simplemente duerme, ¿no? Y Marta todavía tal vez con los ojos nublados de tantos llantos, sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día final, ¿no? Ella tenía esa esperanza. Pero hay un detalle interesante que Jesús introduce dentro de la historia. Él dice, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y quien lo dijo, pues, no es nada menos que nuestro Creador. Así que la muerte está vencida. En Cristo está vencida. Toda aquella persona que aún puede tener en ese momento temor de la muerte, tenga la seguridad que si él cree o ella cree y la muerte lo toma en esa situación de fe en el Señor lo va o la va a resucitar pues plenamente. Ahora, ¿qué relación tiene con la evolución? La evolución simplemente está basada pues en la creencia de que para poder superarse o llegar a un nivel mucho más alto, pues sencillamente hay que destruir a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? No hay otra forma. Pero la muerte de Cristo es contraria a esa visión, porque Jesús no muere para ser el más de todo. Él muere para que su sangre, su vida, sea más bien entregada a los demás, nosotros en este caso, de tal manera que cuando Él vuelva por segunda vez, podamos nosotros también tener vida eterna. ¡Qué maravilla! Vamos a entrar en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Nosotros podemos equilibrar la gracia y también la justicia. ¿Cómo nosotros podemos definir todas estas dos cosas? Porque algunos solo se someten y dicen, la gracia de Dios, no va a hacer nada más, la gracia de Dios. Pero también hay la justicia y la gracia, la misericordia se encontraron, se besaron. Una persona que vive en Dios va a vivir justamente, no porque sea justo, sino porque se esconde detrás de la gracia de Dios. Es inevitable vivir en justicia, en equilibrio, en verdad. Entonces, creo que nos cae muy bien saber que cada vez que Dios nos reviste con su justicia, con aquel manto de justicia, aquellas vestimentas de pieles que hoy es el cuerpo de Cristo, nosotros también somos revestidos de obediencia y somos revestidos de justicia, de andar en los caminos justos de Dios. Que Dios nos ayude a caminar todos los días vestidos con la gracia de Dios. Hay un lindo versículo en la Biblia que dice que vísteme con tus vestimentas, ¿no? Que no falte las vestimentas de la gracia de Dios cada día en la vida de cada uno de nosotros. Estamos en la última parte de nuestro bosquejo. Actúa. Creatividad significa ahora buscar creativamente qué hacer con lo que hemos aprendido. Yo quería tomar el versículo del Salmo 51, versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquel que fue capaz de crear la vida, muchos dicen, no va a ser capaz de sacarme de este pecado. Es más fácil para Dios sacarnos de nuestros pecados que dar vida. Para Dios es igual, tanto dar vida como recrear una vida nueva. Por tanto, los límites no son de Dios, son nuestros, de nuestra fe. ¿Por qué no podemos pedir a Dios que Él recree todos los días un espíritu recto dentro de nosotros? Si tú tienes algo que está haciendo que tu vida está siendo presa de alguna cosa, Dios tiene poder para liberarnos de esto y darnos una nueva vida, recrear un espíritu recto dentro de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos has dado la vida. Provenimos de la mano creadora de Dios, pero también tú has dispuesto un plan para salvarnos y recrear en nuestro corazón un espíritu recto. Bendice, Señor, esta decisión en el nombre de Jesús. Amén.